Sección 27 de La Madre Naturaleza. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Madre Naturaleza de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 28. Como saliesen un poco más a prisa de lo justo, abriendo con ímpetu la puerta, estuvieron a punto de aplastar entre hoja y pared la nariz del gallo, el cual, sin género de duda, atisbaba. Al impensado portazo, lejos de enfadarse, sonrió con dignidad y afabilidad, murmurando no sé qué fórmulas de cortesía. Su gran civilización le obligaba a mostrarse atento con las personas que visitaban su domicilio. Pero Gabriel y Perucho cruzaron por delante de él como sombras chinescas y no le hicieron maldito el caso. Lo cual, unido a otros singulares incidentes, la ira de Gabriel, su afán por encontrar a Perucho, lo extraño de la entrevista, la encerrona, le puso en alarma y despertó su aguda suspicacia labriega. Rascóse primero detrás de la oreja, luego al través de las patillas, y estas operaciones le ayudaron eficazmente a deliberar y a dar, desde luego, no muy lejos del hito. Al entrar Perucho y Gabriel en la habitación de este, se encontraron a oscuras. El montañés rascó un fósforo contra el pantalón y encendió la bujía. El artillero acudió a echar la llave, prevención contra importunos y curiosos. Para mayor seguridad, acercóse a la ventana, bastante desviada de la puerta. Ninguno de los dos pensó en sentarse. Recostado en la pared, con la izquierda metida en el seno, al modo de los oradores cuando reposan, el brazo derecho caído a lo largo del muslo, una pierna extendida y firme y otra cruzada y apoyada en la punta del pie, Perucho aguardaba, animoso y resuelto, como el que no ha de transigir ni renunciar por más que hagan y digan. Con las manos en los bolsillos de la cazadora, la cabeza caída sobre el pecho y meneándola un poco de arriba a abajo, los labios plegados, arrugada la frente, Gabriel Pardo se paseaba indeciso, tres pasitos arriba, tres abajo. Al fin hizo un movimiento de hombros, como diciendo pecho al agua, y súbitamente se enderezó, encaróse con el montañés y articuló lo que sigue. «Vamos, claros. ¿Usted sabe o no sabe que es hermano de Manuela?» Si asestó la puñalada contando con los efectos de su rapidez, no le salió el cálculo fallido. El montañés abrió los brazos, la boca, los ojos, todas las puertas por donde puede entrar el estupor y el espanto. Enarcó las cejas, ensanchó la nariz. Fue por breves momentos una estatua clásica. El escultor que allí se encontrase lamentaría de fijo que estuviese vestido el modelo. Y sin lanzar la exclamación que ya se asomaba a los labios, poco a poco mudó de aspecto, se hizo atrás, bajó los ojos y se vio claramente en su fisonomía el paso del tropel de ideas que se agolpan de improviso a un cerebro, la asociación de reminiscencias que, unidas de súbito en luminoso haz, extirpan una ignorancia inveterada. La revelación, en suma, la tremenda revelación, la que el enamorado, el esposo, el creyente, el padre convencido de la virtud de la adorada hija, se resisten, se niegan a recibir hasta que les cae encima, contundente, brutal y mortífera, como un mazazo en el cráneo. «¡No!», balbuceó en ronca voz. «¡No, Jesús, Señor, no, no puede ser! Usted, vamos a ver, ¿ha venido aquí para volverme loco? ¿Eh? Pues diviértase en otra cosa. Yo no quiero loquear. No se divierta conmigo. Jesús, ¡ay, Dios!». Llevóse ambas manos a los rizos y los mesó con repentino frenesí, con uno de esos ademanes primitivos que suele tener la mujer del pueblo a vista del cuerpo muerto de su hijo. Al mismo tiempo quebrantaba un gemido doloroso entre los apretados dientes. Rehaciéndose a poco, se cruzó de brazos y anduvo hacia Gabriel retándole. «Mire usted, a mí no me venga usted con trapisondas. Usted ha entrado aquí traído por el diablo, para engañarme y engañar a todo el mundo. Eso es mentira, mentira, mentira, aunque lo jure el Espíritu Santo. Malas lenguas, lenguas de escorpión, inventaron esa maldad, porque nací sirviendo a mi madre en esta casa. Pero no puede ser, madre mía del corpiño, no puede ser, no puede ser. Por el alma de quien tiene en el otro mundo, señor de Pardo, no me mate, confiéseme que mintió para quitarme a Manola. Gabriel se acercó al bastardo de Ulloa y logró apoyarle la mano en el hombro. Después le miró de hito en hito, poniendo en los ojos y en la expresión de la cara el alma desnuda. «La mitad de mi vida daría yo», dijo con inmensa nobleza, «por tener la seguridad de que en sus venas de usted no corre una gota de la sangre de Moscoso. Créame, ¿no me cree?» «Sí, lo estoy viendo, me cree usted». «Pues escuche, si usted fuese hijo del mayordomo de los Pazos, yo, Gabriel Pardo de la Laje, que soy, qué diablos, un hombre de bien, me comprometía a casarlo a usted con mi sobrina, porque he visto lo que usted la quiere y porque sería lo mejor para todos. ¿Cree usted esto que le aseguro?» Sin fuerzas para contestar, el montañés hizo con la cabeza una señal de aquiescencia. Gabriel prosiguió. «No solamente mi cuñado le tiene a usted por hijo suyo, sino que le quiere entrañablemente todo cuanto él es capaz de querer. Más que a Manuela, 100 veces más. Y hoy, si se descuida, delante de todos los majadores, le llama a usted lo que usted es. Su propósito es reconocerle y, después de reconocido, dejarle de sus bienes lo más que pueda. Su padrastro de usted lo sabe, su madre, figúrese usted, y es inconcebible que no haya llegado a conocimiento de usted jamás. Me lo tienen dicho las mujeres en la feria y los estudiantes en Orense, pero pensé que era guasa por reírse de mí y porque el padrino me daba carrera. Estuve ciego, ciego. ¡Ay, Dios mío, qué desdicha tan grande! Lo que me sucede, lo que me sucede. ¡Pobre, infeliz Manola!» Gimió esto cubriendo y abofeteando a la vez el rostro con las palmas, y a pasos inciertos, como los que se dan en el primer periodo de la embriaguez, se dejó caer de bruces, borracho de dolor, sobre la cama de Gabriel Pardo, cuya colcha mordió revolcando en ella la cara. Gabriel acudió y le obligó a levantarse, luchando a brazo partido con aquella desesperación juvenil que no quería consuelo. «Vamos, serénese usted. ¿Qué hace usted? ¿Qué remedia con ponerse así? Serenidad, un poco de reflexión. Venga usted, criatura, venga a sentarse en el sofá. Calma, calma. Con esos extremos lo echa usted más a perder. Venga usted, respire un poco». En el sofá, donde le sentó medio por fuerza, Perucho volvió a dejar caer la cabeza sobre los brazos y a esconder la cara con el mismo movimiento de fiera montés herida que solo aspira a agonizar sola y oculta. Balanceaba el cuello como los niños obstinados en una perrera nerviosa que ya les tiene incapaces de ver, de oír, ni de atender a las caricias que les hacen. «Sosiéguese usted», repetía el artillero. «¿Quiere usted un sorbo de agua?» «Ea, ánimo, qué vergüenza. Sea usted hombre». Se volvió rugiendo. «Soy hombre, aunque parezco chiquillo. Hombre para cualquiera, repuño. Pero soy el hombre más infeliz que hay bajo la capa del cielo. Y un infame, sí, un infame, el infame de los infames. Hoy mismo, hoy», y se retorcía las manos, «he perdido a una santa de Dios, a Manola, malpocado. Debían quemarme como la Inquisición a las brujas, que no quemase a la condenada que nos echó esta mañana la Paulina y nos hizo mal de ojo por fuerza. Maldito de mí, maldito, pero qué más casti...» Al desventurado se le rompió la voz en un sollozo y, dejándose ir al empuje del dolor, se recostó en el pecho de Gabriel Pardo, abriendo camino al llanto impetuoso, el llanto de las primeras penas graves de la vida, lágrimas de que tan avaros son después los ojos y que torciendo su cauce van a caer, vueltas gotas de hiel, sobre el corazón. Movido de infinita piedad, Gabriel instintivamente le alisó los bucles de crespa seda. Así los dos remedaban el tierno grupo de la última cena de Jesús, y en aquel hermoso rostro, cercado de rizos castaño oscuro, un pintor encontraría acabado modelo para la cabeza del discípulo amado. Que llore, le conviene. Casi agotado el llanto, agitaba los labios y la barbilla del montañés, temblor nervioso y un ay entrecortado y plañidero del todo infantil, infundía a Gabriel tentaciones de estrecharle y acariciarle como a un niño pequeño. Perucho se levantó con ímpetu y se metió los puños en los ojos para secar el llanto, dominando el hipo del sollozo con ancha aspiración de aire. Pardo le cogió, le sujetó, temeroso de algún acceso de rabia. «No se asuste, déjeme. ¿Por qué me sujeta?» «Me deje, digo. También es fuerte cosa. Le matan a uno y luego ni le dejan menearse». «¿Es que quiere usted matar, por su parte, a Manuela, eh? ¿Se trata de eso? Le leo a usted en la cara y le sujeto para que no dé la última mano al asunto». Cuidado, me llamo. Manuela no ha de saber ni esto. ¿Eh? ¿No se hace usted cargo de que tengo razón? Sí, sí, señor. Razón en todo. Que no lo sepa, no. Así no se la llevarán los demonios como a mí. No se entregue usted a la desesperación. La desgracia que aflige a usted, que nos aflige a todos, es enorme. Pero todavía hay algo que bien mirado le puede a usted servir de consuelo. ¿Algo? ¿Qué algo? Preguntó con ansia el mozo, agarrándose al clavo ardiendo de la esperanza. Que no hay por parte de usted tal infamia, sino impremeditación, locura, desatino. Infamia no. Usted tiene el alma derecha. Aquí lo que está torcido son los acontecimientos y la intención de ciertas gentes. Otros son los criminales. Usted solo ha delinquido porque la sangre moza... En fin, al caso. Queriendo estrecharle afectuosamente la mano, pero el montañés la retira con violencia. Sí, comprendo que no le soy a usted demasiado simpático. En cambio, usted a mí me ha interesado por completo. Acepte usted ahora mis consejos. Demasiado conoce que me animan buenas intenciones. ¡Ea! ¡Valor! A lo hecho, pecho. No hay poder que deshaga lo que ya ha sucedido. A remediar en lo posible el daño. A eso estamos y eso es lo único que importa. Escuche, hombre. Usted se tiene que marchar inmediatamente de esta casa y no volver en mucho tiempo, al menos mientras que Manuela no cambie de situación o... En fin, mucho tiempo. A estudiar a Barcelona o a Madrid. Yo le proporcionaré a usted fondos, colocación, todo cuanto le haga falta. Un quejido de agonía alzó el pecho del montañés. Reflexione usted bien, mire la cuestión por todos sus aspectos. Hay que marcharse. ¿No volveré ya en mi vida a ver a Manuela? Lloró el mozo, cayendo en el sofá e hincándose las uñas en la cabeza. Pues entonces, al Aveiro, que es bien hondo. Así como así tendré mi merecido. Vamos, que estoy apelando a su razón de usted. No me responda con delirios. ¿No ha dicho usted allá cuando empezamos a reñir? Gabriel se sonrió. ¿Que Dios está en el cielo y nos oye? ¿Cree usted lo que dijo? ¿Lo cree? ¿Soy algún perro para no creer en Dios? Pues... Si hay Dios, y si usted cree en él, mire que le está ofendiendo. Perucho asió de una muñeca a Gabriel y se la oprimió con toda su fuerza, que no era poca, y acercándole mucho la cara, arrojó. Pues si no hubiese Dios, lo que es a Manola, soltar no la suelto. Buena pieza se quedó el comandante Pardo sin saber qué contestar, dominado, vencido. En la encarnizada batalla llevaba desde el principio la peor parte, y lo extraño es que la derrota moral que sufría, conocida de él solamente, le ocasionaba íntimo placer y le apegaba cada vez más al antes detestado bastardo de Ulloa. Viendo callado a Gabriel, Perucho alentó un poco y en tono de súplica humilde murmuró: me iré, haré cuanto me manden y si quieren me meteré en el seminario de Santiago y seré cura, cualquier cosa. Pero respóndame, señor, dígame la verdad. ¿Se va usted a casar con Manola cuando, después que falte yo? Gabriel alzó la vista y le miró cara a cara. Tardó bastante, bastante en responder. Sus ojos brillaron, adquirió su fisonomía aquella expresión elevada y generosa que era su única hermosura, y respondió serenamente: yo no le he de salvar a usted mintiéndole. Hoy más que nunca estoy dispuesto a casarme con mi sobrina. No rechine usted los dientes, no se enfurezca, por todos los santos, oiga, oiga. Cuando ella, por su voluntad, sin imposiciones de ningún género, porque me cobre cariño o porque necesite mi protección en cualquier terreno y por cualquier causa se resuelva a casarse conmigo, yo estoy aquí. Cuanto soy y valgo, de ella es. Pero jamás, jamás, si ella no quiere. Y ella no querrá. Fíese usted en mí, que tengo experiencia. Ni en mucho tiempo, ni tal vez en su vida, es aún más montañesa y más porfiada que usted. Sobre todo, ¿cómo no le hemos de soltar el tiro de decirle lo que hay de por medio? Eso sí, usted tiene el deber de procurar, con resolución, con heroísmo, que ella le olvide, que ella no piense en usted, sino como se piensa en el compañero querido de la niñez. Nada más. Usted se va. Usted le escribe algo al principio, cariñosamente, pero con cariño fraternal. Luego escasean las cartas, luego cesan, luego tiene usted novia, novia, y ella lo averigua. Si es verdad que usted quiere a Manuela, usted hará todo eso y mucho más. El montañés tenía los párpados entornados, la mirada vagabunda por los rincones del aposento, repasando, probablemente sin verlas, las molduras barrocas de la cama, las pinturas del biombo, los remates de época del imperio que lucía el vetusto sofá. Cuando acabó de hablar Gabriel, sus pupilas destellaron. Hizo con la mano derecha ese movimiento de sube y baja que dice clarísimamente: plazo, espera, y se dirigió a la puerta. Pero Gabriel saltó y se interpuso, estorbándole la salida. No se pasa, en tono más cariñoso y festivo que otra cosa. Haga usted favor. Si por lo visto usted está para bromas, yo no, y sentiría cometer una barbaridad. En serio, con mucha energía, no le dejo a usted pasar sin que me diga a dónde. De evitarle la barbaridad se trata. Bueno, pues sépalo. Tanto me da que lo sepa y si le parece mal, gesto grosero. No me da la gana de creer, por su honrada palabra de usted, que Manola y yo... En fin, usted quiere a Manola, yo le estorbo, le viene de perillas que me largue, y como no soy ningún páparo, ¿eh?, no me mete usted el dedo en la boca. Voy a la fuente limpia, a saber la verdad, la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A quién se la va usted a preguntar? Cuidado, a mi sobrina nada. Si pensará usted que ha de tener más miramientos que yo con Manola, repuño, que ya me cargó a mí esto. La verdad se la voy a sacar de las mismísimas entrañas a don Pedro Moscoso, y apártese y dejarme de una vez. Ciñó los brazos al cuerpo del artillero y de un empujón lo lanzó a 2 varas de distancia. Luego se precipitó hacia afuera. Fin de la sección 27.